Hola a todos, buenas tardes. Buenas tardes. Nos encontramos por aquí en el Centro Histórico de Guadalajara, en Librería La Rueda, cartonera, por cierto. Sí, estamos en nuestro programa de Historia y Más, y tenemos muy malas noticias. El día de hoy nuestro invitado no pudo llegar, Juan Pablo no pudo llegar. Pero Juan Pablo avisó. Bueno, entonces le ponemos un falta justificante. Falta justificada. Sí, sí, sí. Y el castigo será unas chelas para la próxima vez que venga. Sí. Eso no se va a quedar así. Bueno, saludando aquí a nuestra compañera Marcela. Marcela, ¿cómo está? Buenas tardes. Bien, gracias. ¿Alguna novedad por ahí? Platíquenos. Pues, no, ahorita vemos a ver qué sale. Órale. Sí, es que hoy no tenemos tema. Pero bueno, sin timón y sin bandera, ¿verdad? Pero algo saldrá por allí. Y aquí nuestro gran amigo Ricardo Alcántara nos acompaña. Hola, Ricardo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo han estado? ¿Todo bien? Todo bien, con calor. Oh, de veras qué calor, ¿verdad? Sí. Muchísimo calor. Y bueno, vamos a retomar un poco la plática, o bueno, mejor dicho, las muchas pláticas que hemos tenido con Ricardo acerca de la comunidad judía, que de entrada se nos hace un tema muy interesante, ¿no, Marce? Sí. Sí, hay mucho que aprender, hay mucho que comentar, y más que nada, creo yo, hay mucho que poner en práctica, ¿no, Ricardo? Sí, de eso se trata, de que para nosotros la sabiduría es poner en práctica lo aprendido. O sea, la sabiduría es poner en práctica lo que hemos absorbido. De eso se trata. No de estar leyendo y reteniendo información y no ponerla en práctica, ¿no? Bueno, pues en ese tenor vamos a hacer un pequeño recordatorio. La última ocasión hablamos del Génesis, ¿no? Así fue. Sí, de cuando la historia, cuando Moisés libera al pueblo elegido de la esclavitud egipcia. De eso en su mayoría trata el Génesis, ¿no? En la historia, en la Biblia, ¿no? Sí, en la Biblia, en el texto. Esa historia es la que cuenta. Sí, fíjate que creo yo que la semana pasada por ahí vi un video sobre la historia del pueblo judío. Y bueno, ahí ya me quedó más claro, Abraham, y él sale a buscar la tierra prometida. ¿Sí es así el asunto? Sí, recordemos que Abraham, pues, es el gran patriarca, es el padre de todas las religiones, porque él va a ser el padre de Jacob, que después se convertiría en el pueblo hebreo, y también el padre de Ismael, que es el patriarca del mundo árabe. Entonces, Abraham es el padre de las grandes religiones del mundo, ¿no? El cristianismo, el judaísmo y el islam. Bueno, y entonces, ¿por qué tantas diferencias, pues? ¿Ahí qué pasa? Eso es lo que decimos, si somos primos, ¿por qué tanta diferencia, no? ¿Por qué nos han hecho que estemos dividiéndonos constantemente? Ese es lo que hay que estar reflexionando y preguntándonos. ¿Por qué las grandes religiones y los gobiernos hacen que nos veamos como enemigos cuando realmente somos primos, no? Sí, a final de cuentas, yo creo que la humanidad, pues, venimos de una misma raíz, ¿no? ¿Qué piensa de eso, Marce? Usted que es psicóloga. No, yo aquí no puedo aplicar psicología. De hecho, ahorita estoy desconectada. No, pero la historia nos la han enseñado, o por lo menos lo que yo conozco personalmente, es que unos son hijos legítimos y otros son hijos de una esclava. Sí. Desde ahí viene todo el conflicto. Sí, sí, sí. O sea, la esclava, recordemos que la matriarca, la esposa de Abraham, no podía tener hijos. Ajá. Y ella aunque ya había recibido la promesa de Dios de que iba a quedar embarazada, uh-huh, ella no confía en la palabra de Dios, que se me hace algo increíble siendo una matriarca y con un nivel de conciencia altísimo. Uh-huh. Entonces le da a la esclava a Abraham. Y la esclava queda embarazada y de ahí nace Ismael. Uh-huh. Que sería el padre del Islam, por decirlo así, del mundo árabe. Órale. O sea, y entonces por eso de no confiaste en la promesa de Dios, ¿no? Si hubieses confiado en la promesa de Dios, no hubiese habido esa división. De eso habla la historia en la Biblia. Órale. Entonces desde ahí viene pues el desorden, que es, se apedrean y que no se ven bien, ¿verdad? Increíble. Y a ver, yo que no soy un gran lector de la Biblia, no me queda claro cómo es el asunto de la mujer de Lot, que queda convertida en estatua de sal, no sé, fue cuando Sodoma y Gomorra. Sí, exactamente. ¿Y qué ocurría ahí? A ver, platícanos. Bueno, pues la vuelvo a decir, en la historia bíblica lo que dice es que Dios estaba sumamente molesto por cómo se comportaba la gente en esas ciudades. Y baja él, aunque nunca dice que es Dios, dice que es el ángel de Dios. En la traducción del hebreo al español, nunca dice que es Dios, dice que es un ángel, es un mensajero. Y habla con Abraham y le dice que va a destruir las ciudades. Pero Abraham, con su gran amor y su gran misericordia, siempre aboga por no destruirlas, ¿no? Okay. Y recordemos que estaba el primo de Abraham en la ciudad y él aboga para que lo saquen. Y el ángel de Dios, un accidente aquí en cabina. Un accidente en cabina. Sí, hombre. El ángel de un Dios. Un conato de incendio, ¿no? Más bien. Una inundación aquí, bien gacho. Sí, nos estamos inundando. Ay, yo perdón, sé que no está lloviendo, no se preocupe, don Enrique. Perdón, qué pena, No se preocupe. Pero bueno, perdón. Sí, no, bueno, y el ángel de Dios. Gracias, Carlos, saca a Lot de la ciudad porque iba a ser destruida, pero lo único que le dice es no puedes voltear atrás. Y la mujer de Lot no obedece. Y voltea atrás. Y se convierte en piedra. Órale. Es cuando cayó la primera bomba atómica. Pues sí. Bueno, la destrucción debe de haber sido con fuego, ya, ¿no? Estoy acá. Sigue accidentando a Carlos. Perdón, Carlos. Parece que estamos haciendo agua, ¿no? Como sí, el Titanic. Pero comenzó don Enrique, luego yo ya le seguí. Pero aquí Carlitos de la producción nos está rescatando. Ya le aventaron salvavidas a Marce y ya está. Los accidentes de un programa en vivo. Sí, pues eso. No, qué pena. Listo, una disculpa nuevamente. Listo. Bueno, entonces, a ver, Sodoma y Gomorra eran una ciudad de pecadores, pues. Sí, recordemos, y vuelvo a decir lo que hemos platicado en los programas pasados. La Biblia es un código. No hay que entender lo que dice el texto textualmente. Ok. Todo tiene es un código. Porque como se los he compartido, había que descifrarlo, pues. Sí, hay que descifrarlo. El hebreo no tiene números, entonces las letras son números, tienen equivalencia numérica. Entonces la Biblia, cuando fue entregada, es un código numérico, es un código matemático. Y la Biblia son las leyes de lo que no se ve, de la energía que hay detrás de la materia. La Biblia nos enseña cómo manipular, cómo manejar esa energía. De eso se trata. Ah, caray. Está complicado el asunto ahí, ¿no, Marce? Sí. Está medio complicado. Digo, para nosotros los católicos, como que... Que no entendemos. No, que no nos instruyeron. No, y ojo, también vuelvo a decir esto, también en la religión judía hay muchas personas que todavía están muy casadas con la Biblia, pero la Biblia literal. Sí, pues es que es eso. O sea, ¿no? Siguen todos los preceptos de la Biblia, sí, al pie de la letra. Yo muchas veces digo cómo la gente todavía se puede enganchar con un libro que tú lo abres y dice: Caín mató a Abel y un Dios rencoroso, un Dios asesino, uh-huh. Un Dios. Y la gente sigue creyendo eso. Se me hace a mí increíble que a estas alturas de nuestra civilización la gente se sigue enganchando con eso. Uh-huh. Y cuando uno empieza a entender que la Biblia es un código, te das cuenta que es un libro que a mí no es, no hay una inteligencia que haya podido escribirlo. Para mí es un libro de otra dimensión o De otro lugar, pues. Sí, para mí eso sí. Pero sí hay que entender el código. Y los grandes sabios de Israel no lo han enseñado. Porque la Biblia se complementa también con otros libros, que es el la Biblia, también está el Midrash. Que el Midrash es lo que une, hay ciertas partes de la Biblia donde ya no hay más información y el Midrash une esa información. Entonces es bueno tener el conocimiento de esos libros, también leerlos, porque son como el complemento y uno entiende mejor la información, ¿no? Entonces aquí tengo una pregunta, en su comunidad, dentro de su religión, ¿sí tienen quien les guíe para ese aprendizaje que nos da la Biblia? Claro que sí. Y ojo, hasta donde yo sé, la información que tengo es que en el mundo católico, en el mundo cristiano, los jesuitas tienen la información, porque los jesuitas son los guerreros, los soldados del catolicismo. Entonces ellos requieren tener ese conocimiento para defenderse. Entonces yo sé de buenas fuentes que los jesuitas, la orden jesuita, conoce perfectamente esa información y la tiene. Pues son los más ricachones, ¿no? Sí. De la iglesia, ¿no? Son el Opus Dei, pues. Son del Opus Dei. Órale. Y no cualquiera puede pertenecer. Ok. Bueno. Y en el mundo judío sí hay gente que es muy religiosa y que se mueren sin entender realmente el código de la Biblia, pero en su mayoría los rabinos sí tienen clases de, nosotros le llamamos Kabbalah, donde vas descifrando el código de la Biblia, ¿no? Ok, y aquí tengo otra pregunta, ¿y el rabino sí puede casarse? Sí, claro, tiene su familia. Digo, por acá con estos güeyes, nos dicen que no, pero luego se los encuentran uno allí en la Comanche y la chingada, ¿no? Sí, no, en el mundo judío es un precepto casarte, ¿no? Digo, porque fíjese, Marcia, a mí se me hace una tontería que alguien que guía a una comunidad, a una nación, a un pueblo, pues, no esté casado. Y nos habla con toda propiedad de la relación de esposos y de y no debes de pecar y no sí, debes hasta de, consejeros son. Son hasta consejeros, ¿verdad? A mí se me hace fuera de lugar, ¿no? Pues sí, don Enrique, pero es lo que hemos conocido desde que San Pedro subió al trono papal. Pues es lo que hemos conocido durante 2000 años. Bueno, pues entonces hay que juntarnos más con Peña Nieto, bueno, ya ve que era buen lector de la Biblia. Bueno, a lo mejor no va dentro del tema, pero pues hablando de sacerdotes, sobre todo los papas, que tengo entendido, bueno, tengo que revisar, pero antes se casaban. Antes se casaban. Órale. Y bueno, y había papas que subieron a al pontificado a los 15 años. Está un Benedicto, no recuerdo cuál de ellos es, pero sí, a los 15 años era fue la línea dura del Vaticano, ¿no? Sí, claro, los acuérdense que ellos también gobernaban junto con la, bueno, en el caso de España, junto con la corona española. Pero pues sí, con los Borbones. Sí, pero hay que conocer más acerca de ellos, porque también ponernos a hablar de la mitra a la ligera, pues tampoco, ¿verdad? Hay que conocerla también. No, y además no es el tema de hoy, nada no, más. Claro era, que no, pero bueno, ya nos fuimos por otro lado, pero sí, creo, hombre, que también fue por motivo de chocamos, sí, con el iceberg y llegó la inundación y aquí nos hizo un relajo, pero vamos pero continuando. Llegaron las ideas. El Éxodo. El pueblo judío sale de Egipto. Sí, sí. Cruzan el Mar Rojo. Sí, en busca de 40 años en el desierto. Y como tú decías, ahí es donde se escribe la Biblia. Sí, ¿sí es así? Es entregada a Moisés. Entonces le fue entregada, no fue escrita por Moisés. No, ya en la Biblia misma dice que está escrita con el dedo de Dios. ¡Órale! Ay, como el himno nacional. La Biblia, ¿no? Aunque sí, vuelvo a lo mismo, es un código. O sea, no hay que verlo de forma literal. Porque, por decir, históricamente no está demostrado que el pueblo hebreo fue esclavo en Egipto. Y en la Biblia dice que construían ladrillos. Y nunca en Egipto han encontrado ladrillos. Pues entonces, yo imagino que eran adobes, ¿no? Pues imagínate. Y también nosotros sabemos, eso ya me parece que viene en el Midrash, que eran muy bien pagados los hebreos porque eran los que construían las ciudades. Había una familia que se llamaba Leví y tenía ese nombre porque ellos levitaban las rocas. Tenían la tecnología de levitar las rocas y construían pues las grandes pirámides y todo eso, ¿no? Sí, pues son bloques de mucho peso, ¿va? ¿A qué le recuerda los Leví? A los pantalones, ¿no? No, esos son Levi's. Ah, bueno. Acuérdese que hace muchos años hubo una cadena de farmacias muy famosas en... Nuestros asistentes. Sí. Entonces ellos judíos. Eran judíos. Uh-huh. Sí. Pues están en todas partes, ¿no? De la economía, ¿no? De hecho, claro. Sí. Yo creo que, perdón que los interrumpa, pero es algo que yo quería... No, no, adelante. Para aquí comprometernos... Para mí sí sería muy importante y es fundamental que se sepa el manejo financiero que tiene el pueblo hebreo y el pueblo judío. Y que ese conocimiento lo impartiéramos a las demás personas porque da resultado. Da resultado y eso puede hacer que todos tengamos una mejor economía, ¿no? Yo creo que sería muy interesante hacer un programa cómo se percibe el dinero, cómo se genera el dinero, cómo se administra el dinero y cómo se invierte el dinero por parte del pueblo hebreo y que ha dado tan buen resultado, ¿no? Pues sí, ocupamos unas clases porque yo he trabajado toda mi vida y yo también. Y sigo las mismas, ¿no? Sí, claro, yo también creo que es importante ahora dar ese conocimiento, ¿no? Sí, algo debe de tener porque los judíos en el transcurso de toda la historia es una economía muy fuerte, ¿no? Pues para mí son los que mueven el mundo. La banca Rothschild, pues es la dueña del Fondo Monetario Internacional, nada más y nada menos. Son los que otorgan los préstamos a nivel mundial a todos los países. Entonces, Hollywood... Sí, pero ya no vamos a pedir préstamos aquí en México. Ah, bueno. No, ya no. Se lo estamos anunciando desde ahorita. Porque ya... Quieren un cliente menos. Sí, ya nos perdieron. Hollywood pues es prácticamente los dueños son judíos, todo el aspecto Google, Apple, Facebook son judíos, ¿no? Uh-huh. Las transnacionales más grandes son de judíos. Bueno, entonces Hitler no estaba tan equivocado, por eso los traían jabón, ¿verdad? Pues no entiendo. Yo la verdad no he leído mucho de Hitler. Pues era por la lana, ¿no? Pues en ese momento Alemania salía de la Primera Guerra Mundial, estaba en bancarrota y pues toda la lana estaba en manos del pueblo judío, pues que habitaba en Austria, en Alemania. Yo imagino que por ahí empezó el asunto de la Segunda Guerra, ¿no? Es cuestión de lana, ¿no? Sí, me imagino que sí. Y que no sabemos cómo, como bien dices, cómo generarla, cómo administrarla, porque el problema no es tener dinero, el problema es saber conservarlo y saber ponerlo a trabajar, multiplicarlo, ¿verdad? Sí, invertirlo. Para mí la clave es no sumarlo, sino multiplicarlo. Esa es la gran diferencia, ¿no? Y no nos han enseñado como sociedad mexicana a multiplicar el dinero. Nos enseñan lo máximo. ¿Cómo gastarlo? Sí, y cómo ahorrar, ¿no? Nos dicen, no ahorra y no compres 3 cafés en Starbucks, guarda ese dinero, pero si realmente somos lógicos, nunca nos vamos a volver ricos no tomando café. Entonces hay que saber multiplicar el dinero. Y ojo, con estado de conciencia correcto para que el dinero nos dé felicidad. no sentir, hay mucha gente que dice, creo que eso es importante, hay gente que dice, pobre solo tiene dinero, o sea, no es tener dinero por tenerlo, sino para qué lo tenemos, estar en el estado de conciencia correcto y el dinero nos puede dar una gran felicidad, una gran tranquilidad. Y a los que nos rodean, o sea, los que nos rodean no nada más en nuestra familia, sino una empresa que multiplica sus inversiones, pues tiene empleados y les lleva bienestar, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Sí, es generar riqueza. Y eso el pueblo judío lo tiene muy bien definido. Y es uno de los principales motores, el generar riqueza a su entorno. Y eso ocasiona que el dinero lo atraigas. Fluye. Parece que donde tocan se convierte en oro. Sí. O sea, tienen, como dicen, es que Dios fue una promesa que les hizo, ¿no? Y sí, porque saben cómo funciona Dios, por decirlo así, ¿no? Y la Biblia nos enseña cómo funciona Dios. Órale. Una vez escuché una entrevista, no, y no por hablar mal de una religión, al Papa de la religión católica, no recuerdo su nombre, que es el argentino. Sí, Francisco. Francisco, y le dijeron a él que qué opinaba, que qué pensaba de Dios, ¿no? Y él dice, yo creo en Dios. Y yo estaba pensando, dije, pues un líder espiritual que diga yo creo en Dios, no, para mí es, yo conozco a Dios, Dios es mi amigo, Dios está conmigo. No creer, ya desde que estás creyendo estás generando una duda. Pero es que así es en el mundo católico. Entonces, esa es la creencia en Dios. Y el principal mandamiento, por llamarle de alguna forma, que todos los rabís nos enseñan, es amarás a Dios. Pero ¿cómo vas a amar algo que no conoces? Es imposible. Entonces, primero tienes que conocer a Dios. Y cuando lo conoces te maravillas, te enamoras de él como si fuera tu novia, como un padre, como... O sea, empezamos al revés, pues. Sí, claro. Empezamos al revés. Primero es conocer a Dios. Claro. Y entonces ya después lo demás viene, ahora sí que por añadidura, claro, ¿no? Claro, claro. De eso hablaba mucho Jesús. Yo soy fan de Jesús. ¡Órale! De sus enseñanzas. Porque es todo lo que nos enseñan, pero resumido y en un contexto moderno. A mí Jesús me gusta mucho. Se me hace muy, muy práctico. Como muy todo lo que nos enseñan, él lo resumió en ciertas parábolas. Se me hace muy padre. Muy bien, ¿y en tu comunidad qué piensa los rabinos de Jesús? No creen, existe. No es que no exista Jesús, no creen que Jesús sea nosotros decimos Mashiach, porque en la Biblia vienen que cuando llegara el Mesías iban a suceder varios acontecimientos, ya. Y no sucedieron. Ya entendí esa parte. Entonces, pero pues lo importante de Jesús es lo que nos enseñó, ¿no? No si era el Mesías o no era el Mesías, para mí eso no tiene mayor importancia ni nada. Sí, su enseñanza es actual, ¿verdad? No, y es completamente cabala. Yo cuando leo el Nuevo Testamento es completamente judío y... lo que sabemos de Jesús es que era judío. Y era de un sector que nosotros le llamamos esenio. Era un sector judío esenio, que los esenios eran la gente más pura. Eran los altos sacerdotes. Los más elevados. Sí, pues. Por decir María, sabemos que era... pues una alta sacerdota esenia, y José no se diga, ¿no? No eran unos pobrecitos ni... Era el carpintero. No, eran de la alta sociedad judía. Pues recordemos que los amigos de Jesús era Juan de Arimatea y pertenecían, Pedro, al Sanedrín. El Sanedrín era la gente más importante del pueblo judío hasta actualmente, ¿no? Sí. Entonces Jesús no era cualquiera. No, pues basta leerlo, ¿no? Para darnos cuenta que es una enseñanza muy profunda, ¿verdad? Claro. Que bueno, ya si lo cree alguien o no lo cree, bueno, ya está en él. Sí, ¿sí? Claro. Yo creo que esa parte sí estamos claros, que hay que respetar la creencia de cada persona y bueno, sus formas, ¿verdad? Porque cada religión pues tiene su forma. Pero al final de cuentas, Buda, cualquier iluminado de la antigüedad, incluso si observamos el comportamiento de Gandhi, una persona tan sencilla y tan humana y con una enseñanza increíble, ¿no? Sí. Uh-huh. Yo admiro mucho ahora, actualmente, a la Madre Teresa. ¡Órale! A mí me gusta mucho porque era una señora, yo tengo información y conozco gente, que ella movía millones de dólares. O sea, no era cualquier persona, ¿eh? Uh-huh. Pero como dicen, no los movía para ella, los movía para darlo, para ayudar. Pero era, movía mucho dinero, porque muchas estrellas, muchos políticos le daban dinero, ella le donaban dinero. No, pero pues, la reina, digo, la princesa Diana, era muy allegada a ella. Mucha feria para allá. Para allá. Pero ella no lo usaba en ella, no, sino la usaba en el bienestar de los demás. Entonces ahí yo pienso que ella unió las dos partes, que el dinero es importante, que el dinero es valioso, pero no, estando sí, en la conciencia correcta, y ella lo daba. Entonces, para mí es una mujer bien interesante, yo la he estudiado y me gusta mucho el estilo, cómo pensaba, cómo actuaba. Se me hace una persona admirable. Es de las personas que más admiro de la actualidad, por decirlo. Bueno, de alguna manera ahí es acercarnos un poquito más a Dios, ¿no, Ricardo? ¿Tú qué piensas de eso? Yo más que eso pienso, conozcámoslo. O sea, hay que conocerlo, cómo funciona, qué es, cómo es. Y como yo digo, te enamoras de verdad. O sea, es como tener a una mujer a tu lado, a un hombre a tu lado que amas mucho. O sea, te despiertas pensando en él, te duermes pensando en él. Le agradeces cada situación que te pasa, pero porque lo conoces. Pero cuando no lo conocemos, siempre nos quejamos. Hay que conocerlo. Y la Biblia es un buen instrumento que nos dieron para conocerlo. Ojo, no digo que sea textual lo que dice ahí. Hay que conocer el código de la Biblia. Hay que conocerlo. Yo sabía que la Iglesia Católica lo permitía hasta cuando empezaron las fábricas, no sé, eso qué etapa sea, cuando empezaron en Alemania, sobre todo, a hacer las fábricas en Inglaterra, la Iglesia Católica prohibió la cábala, porque lógicamente no le interesaba a un pueblo preparado. Ah, sí, claro. Sí, para que atendiera las fábricas, ¿no? En la época industrial. Pues. En la revolución industrial. Ahí la Iglesia Católica prohibió que se enseñara la cábala. ¿Por qué? Porque no les convenía un pueblo preparado e instruido. Un pueblo que trabajara. Exactamente. Entonces hay que retomar ese conocimiento y esa información. Sí, pues ahí nos llegó lo que platicábamos el programa anterior, ¿no? De la Guerra de Texas. Uh-huh. México no estaba industrializado, no había industria, no había medios de comunicación, y entonces los terrenos deshabitados, y bueno, ahí pedimos medio territorio. Vamos a ir, si lo ve bien Marce, a la melodía que se escogió, bueno, que usted eligió el día de hoy. ¿Qué es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es una canción de Soda Stereo. ¡Órale! ¿Y eso de dónde son? ¿O qué? Oh. Bueno, es que yo no sé. Ahorita que regresemos le platico quiénes eran. Ah, exactamente, son argentinos. Órale, sencillitos. Sencillitos y carismáticos. Sí, pues. Pues vamos a escucharla. Pues. Zoom. Thank you. Órale, ya regresamos con ustedes. Ya parece que después de haber chocado con el iceberg ya se sofocó ahí la inundación. Está evaporando. Está evaporando aquí el agua, fue algo, un chubasco. Había una canción así, ¿no? El chubasco, ¿no? Sí. Pues algo así nos llegó aquí. Perdón, pero ya regresamos aquí con Ricardo. A ver, Ricardo, vamos retomando el tema, pues. Estábamos con la situación de platicar sobre la comunidad judía. Estábamos con la Biblia. Ya hablamos un poco, mejor dicho, hablaste tú del Éxodo. Por ahí nos sugirieron el tema de la piedad, del cristianismo. ¿De la piedad michoacana o de dónde? Esa es otra. Y bueno, vamos a retomar. Yo quiero, porque me preguntaron, ¿eh? Okay, no, sí. Llegó un guad aquí a cabina. Y el código es la Biblia. Y el libro que descifra el código, donde todos los sabios estudian y donde viene descifrado, se llama Zohar. Uh-huh. Órale. O sea, es muy importante que haya estudio de Zohar. La comunidad judía, cada semana todos leen la misma porción de la Biblia, pero también la misma porción del Zohar, porque está dividida en las mismas porciones. Cada semana estamos estudiando una porción diferente. Todos los sábados se estudia la porción de la Biblia y el lunes generalmente se estudia esa porción en el Zohar. Entonces, el Zohar nos va explicando cómo se va descifrando el código de la Biblia, ¿no? Y el Zohar está escrito hace 2000 años en Jerusalén por un rabí muy importante para el pueblo judío. Y él es el que escribe. La historia comenta que lo escribió en una cueva, que cuando van a Jerusalén se visita. Y ahí bajaba Moisés, el propio Moisés, a darle la información de cómo ir descifrando la Biblia. Y ese libro es el que estudiamos también cada semana para entender el código de la Biblia. Órale, no, pues a mí nada más me aventaron ahí en la mochila una Biblia y ahí te la prendes y luego vemos qué onda, ¿no? Y pues no, parece que... Sí, sí, son varios libros. Cerebro de teflón, pues no se me quedó pegado. El Talmud nada. También es importante. El Talmud, el Zohar, son libros fundamentales, ¿no? Para entender el código. No, pues entonces es mucho estudio. Pues sí, no, nunca acaba uno de estudiar. Pero bueno, a mí me reconforta mucho el estudio del Zohar y de la Biblia. O sea, me ayuda mucho. Y la otra vez nos hablabas de incluso escuchamos algunas canciones que trajiste, ¿no? Unas en hebreo, ¿no? Sí, sí. Muy padre, ¿no? Una de ellas, de repente yo la pongo así ya para planchar la oreja y no, bien padre, ¿no? Ah, qué bonito, qué bueno. Se oye muy padre. Digo, no entiendo ni papa, pero se oye muy bien. Sí, no, y es una letra muy bonita y es poderosa esa canción. Hace unos días que te vi que estábamos platicando, me comentaste o nos comentaste que las letras hebreas tienen mucho poder. Sí. Sí, sí, sí, tienen, sí. Sí. Hay un libro que escribió Abraham, y bueno, se le atribuye a Abraham, que ese libro nos dice cómo fue hecho el universo. Uh-huh. Cómo fueron hechos los planetas. ¡Órale! Y fueron hechos con letras hebreas. Es como si las letras hebreas fueran el teclado del programa. Uh-huh. Entonces, sí son letras, tienen mucho poder. O sea, tienen muchísima luz. Los raps y la alta jerarquía judía, los sabios, manejan mucho la letra hebrea para tener más energía, para tener poder. Pero, como te decía, sí es delicado porque no todos estamos en esa frecuencia. Uh-huh. Entonces, es como darle más energía si te vas a estampar a la pared, ¿no? Entonces, ¿para qué quieres más energía para irte a estampar? Entonces, hay que estar en la conciencia correcta para tener ese conocimiento y esa información, ¿no? O sea, es delicado. No cualquiera puede escribir en hebreo. No, a lo que me refiero, el uso de las letras. O sea, por decir, nosotros en los salmos, lo importante no es el salmo, no es el verso. Hay un, le llamamos nombres de Dios, que son unas letras hebreas dentro de los salmos, que cuando estás leyendo el salmo, te están dando energía. Por eso los salmos son tan milagrosos, por así decirlo, porque te dan esa energía. Entonces, cuando uno lee, estás viendo esas letras y te están dando energía. Entonces, con la luz puedes resolver cualquier situación que tengas en la vida. Sanidad, dinero. O sea, nosotros sabemos que cuando hay escasez en tu vida de algo, es porque no estás recibiendo la luz suficiente. Si tu situación financiera no es la correcta, has hecho algo para no estar recibiendo la luz. Con tus acciones o con tu forma de pensar, te has obstaculizado esa vía. Entonces, con las letras hebreas, con los salmos, rectificas ese comportamiento y te unificas con la luz. Y estando con la luz, pues te va bien en el amor, te va bien en el dinero, te va bien en la salud. Entonces, a eso me refiero con que las letras hebreas son muy poderosas. Pero porque te transmiten energía. Sí, pero hay que estar con la conciencia correcta. Porque si estás con la conciencia de irte a estampar a la pared... Sí. Pues vas a tener más energía para irte a estampar a la pared. Sí, está como los que acaban de chocar ahí en la autopista, ¿verdad? Que vienen a 250 por hora, ¿verdad? Pues qué pinche ocurrencia, ¿verdad? Una autopista. No, pero que... eso es diferente. No, pues se traen energía y me siento. Esos traen adrenalina. Ah, pues es energía, la adrenalina sí, es energía. Sí, sí, sí. Entonces hay que. A eso yo me refiero que hay que tener cuidado en el manejo de las letras. O sea, necesitarías una persona que te guíe, pues. Sí, claro, siempre es muy bueno tener un, le llaman mucho un guía espiritual. Órale. Sí, sí, es fundamental, ¿no? Y por decir, en la comunidad judía, pues esa función la tiene el rabino. Okay. Por decir, cuando uno tiene alguna situación en la vida que sientes que se te salió de las manos, pues acudes con el rabino y hay cierta tecnología que te ayuda a que soluciones esa situación. Yo le comentaba a Marcela la vez pasada que nosotros usamos mucho, se llama mikve, lo que para el catolicismo es el bautizo, nosotros lo conocemos como mikve, y ese te ayuda mucho en situaciones complejas en tu vida. Tú te haces un mikve y de verdad cambia la energía que traes, ¿no? Órale. Y son tecnologías que te ayudan en tu vida diaria. Bueno, pues yo antes iba con mi guía espiritual, que era el padre Amaro, y ya mejor ya dije, ya mejor ahí le vamos a parar, ya mejor hay que irnos a otra cosa, ¿no? Porque a final de cuentas, creo que los sacerdotes desde es mi punto de vista muy personal, si la persona no está en un equilibrio, que eso quiere decir que tiene una pareja que está casada con una pareja, pues como es consejero. Sí, claro, yo también. O sea, si no está en un equilibrio emocional y físico, porque también tu situación corporal también cuenta mucho. Claro, ¿no? Es fundamental. Tú no puedes, de repente no puedes transmitir o recibir energía si estás, no sé, deprimido o estás enfermo. Es cierto. O tienes algo en tu... Sí, sí. Ojo, es cierto, ¿verdad? Sí, es cierto. Y una parte muy importante del ser humano es tener una pareja. Exactamente, ¿verdad? Sí. Sí, pues en la Biblia... Digo, ahora se equivocaron porque ya agarran pareja de cualquier tipo, pero bueno. Sí, en la Biblia dice, ¿no? Que cuando vio que el hombre estaba solo, es la única vez que Dios dice, eso no es bueno. No, no es correcto. Entonces, siempre que hacía algo Dios decía, eso es bueno. Y la vez que vio al Adán solo, dice, eso no es bueno, voy a hacerle a Eva, ¿no? Sí, eso no es bueno. Y ahí empezó a valer mal el asunto porque nos complicó más, no estábamos tan a gusto, pero bueno, hay que aceptar los designios de Dios, pues al final de cuentas, ¿no? Exacto. Pues sí, como le digo, hay que estudiar un poquito más. No, necesitamos. ¿Cuántos años tienes estudiando todo ese rollo? Desde. Platícanos. Los. ¿Qué tendría? 3 años, 4 años. Uy. Sí, y aparte... No, ya no se me da ese rollo. Y aparte yo le estaba comentando el otro día a Marcela, sí, me parece que es a Marcela, que yo ahí sí veo una gran diferencia con la educación normal. Los grandes sabios son los que le enseñan a los más chiquitos. O sea, los grandes maestros de la Kabbalah le enseñan a los niños más pequeños. Y aquí es al revés, por decir, los grandes maestros te enseñan cuando estás ya en la universidad y... Ya cuando ya estuviste formado, sí, pues. Sí, y los maestros dicen, no, en el kinder, pues, aunque no tengan tanta preparación, porque solo van a cuidar niños. O sea, como que esa es la forma de verlo. Y en el mundo judío es al revés. Los grandes rabs, los grandes sabios, son los que le enseñan a los niños más pequeños. Y eso se me hace muy interesante. Y otra cosa que yo me he dado cuenta, no te enseñan, por decir la Biblia, desde el Génesis. O sea, cuando eres chico no te enseñan el Génesis, sino te enseñan la Biblia que se llama Deuteronomio, que es donde es el sacrificio, lo que tú le das a Dios, por decir, haces esto, le tienes que llevar una vaca y unas aves a sacrificar. Y eso te enseñan al principio. Y yo un día le pregunté al Rafa, oye, ¿por qué nos enseñan primero lo de los sacrificios? Y me dice, porque el niño no tiene el prejuicio del sacrificio. O sea, no está programado a que el sacrificio es malo. O incorrecto. Ajá, el niño no. Entonces, por decir, para nosotros la palabra sacrificio es oficio sagrado. ¿Qué? Oficio sagrado, entonces es lo que le gusta a Dios, el oficio sagrado. ¿Y cuál es el oficio sagrado? Ser feliz. Uh-huh. O sea, lo único que nos pide Dios, ¿qué sacrificio nos pide? Es ser felices. Sí, hombre, lo que nunca nos dijeron. Nunca, bueno, en este caso a mí sí, desde chico me... acá nos dice que no, que tenemos que cargar la cruz. Ajá. Y contándonos bien cruz. Pues yo no sé, yo nada más fui a pura escuela de gobierno. Bueno. Y como que la religión así no fue muy... Pero ojo, no, yo vuelvo a decir, no es religión, no es ser religioso. Uh-huh. Es aplicar ese conocimiento. Okay, sí, lo estoy entendiendo. O sea, es una sabiduría, sí, claro. Yo mucha gente le digo, es que es una tecnología, y la gente piensa que tecnología es una computadora, un satélite, sí. No. Tecnología es todo lo que nos ayuda a conseguir los resultados que queremos. Tiene una herramienta, pues. Y la Biblia es una tecnología muy importante. Conocer esas herramientas. Sí, sería muy interesante, la verdad. Pero bueno, ya no me tocó. No, ¿cómo? Además que yo estuve en un colegio salesiano, así es de que no puedo renunciar a esos cabrones. Me condeno. Sí, y... Engacho. Y es todo. Te enseñan desde cómo... ¿Por qué comes? ¿Cómo se debe comer? ¿Con qué conciencia comes? ¿Y para qué, verdad? ¿Cómo se maneja el dinero? ¿Con qué conciencia? Y eso te empieza a ser más completo, más feliz, más... Porque todos trabajamos para comer, ¿verdad? Pues ese es el programa que piensan. En un mundo raro, sí, pues, trabajamos para comer. Yo no, yo como para trabajar, ¿verdad? Sí. Y si no quiero trabajar, pues no trabajo, ya. No tengo problema, ¿no? Claro. Y no porque sea rico, ni mucho menos, ¿no? Pero pues hay que tener esa mentalidad, ¿no? Claro. También podemos hacer un alto, también podemos hacer otras cosas, ¿no? Uh-huh. Sí. No tenemos que estar siempre duro y dale, y te va a castigar Dios, y es pecado, y ay, Dios mío. Yo platico mucho con mi papá sobre esto, porque mi papá no es tan estudioso de la Biblia, pero parece que ya la trae, o sea, como que ya viene programado. O sea, él hace cosas que yo decía, ¿por qué hace eso él? O sea, se me hace increíble. Ya, ¿no? Lo trae dentro de ya él. Ya lo trae él dentro. Él no requirió estudiarlo, él ya venía con ese conocimiento. Con esa información, pues, ¿verdad? A mí se me hace increíble. Y él, lo platicábamos mucho porque me decía que idolatría es hacer lo que te está diciendo la Biblia, pero sin conciencia. O sea, si la Biblia te dice no matas, y tú, porque Dios me está diciendo que no haga eso, para, es idolatría. Porque no sabes por qué no lo estás haciendo. O sea, hay que tener el conocimiento y la conciencia de por qué no se hace. Entonces, siempre decimos, cuando tú haces algo sin tener el conocimiento el por qué lo estás haciendo, es idolatría. Y es lo que más aborrece. Sí, como algo rutinario, pues, ¿no? Esa es una diferencia clave entre el cristianismo y el judaísmo también. La idolatría en el cristianismo es... Más que tenemos un espontáneo. Sí, salió el espontáneo. Venga, sí. No sé, en el cristianismo... Pero es que no se va a oír en el... Es dogma, ¿sí? Es un acto de fe. Y en el judaísmo, hasta donde estoy entendiendo, es, como dijiste, sabiduría, es cuestionar, es primero estar seguro de por qué voy a hacer el bien, por qué voy a obrar de esta manera. Y no al revés, como en el cristianismo, tienes que obrar así porque es un mandamiento. Sí. Exacto. No, pero ojo, también en el judaísmo, dogma, pues, en el judaísmo se maneja así. También hay dogmas. O sea, sí, claro, hay gente que es muy religiosa, pero no saben por qué son religiosos. ¿Pero por qué religiosa? Si dices que no es religión. Tenemos otro espontáneo. Otro espontáneo. Es que él dijo. No, yo ya sé que él dijo. Sí, sí, pero por eso, que siguen los preceptos religiosamente, no que sea una religión. O sea, hay gente que, por decir, nosotros tenemos ciertas fiestas que vienen establecidas en la Biblia. Uh-huh. Y hay gente que las hace porque en la Biblia vienen que hay que festejarlas. Órale. Y lo que nos enseñan es por qué se hacen esas fiestas. Sí, sí. O sea, no es así porque es así y ya, ¿verdad? Ajá. O sea, se acabó. O sea, vamos a caminar por la Virgen de Locotito y ahí vamos como güeyes atrás, ¿verdad? Y no sabemos ni qué chingados. Ni por qué, ¿verdad? ¿No? Esa es la idea, ¿no? Que debemos saber la esencia, pues, sí, ¿no? Sí, porque si lo haces de esa forma... Esa es la diferencia entre el judaísmo y el catolicismo, pues. Si lo haces de esa forma, es idolatría. Estás siendo idólatra. Idólatra no es que te hinques en una estatua o que le sobes la panza al Buda, ¿no? Órale. Idolatría es hacer las cosas sin el conocimiento. Bueno, uno es, en el uno impera el miedo. Claro. Sí, es lo que comentaba. Es con qué percepción hacer las cosas. Con qué percepción, vas a sí trabajar. Si es por miedo, yo le comentaba a Marcela el otro día. O por día, obligación. No, hay mucha gente que dice, es muy famoso eso de hasta me jodo el lomo para que mi familia trague. Me sobo. Sí. O sea, estás haciéndolo. Oye, muchas veces eso. Sí, sí, qué sí, daño tan terrible. Todo el mundo lo oye. Qué daño tan terrible. Y luego lo repites, que es lo peor. Eso, ¿verdad? Es lo peor. Sí. Bueno, a ver, la plática llegó a cerveza y el tiempo también ya se agotó. Entonces, vamos a tener que despedir el programa. Marce, un comentario, por favor. Bueno, antes de irme, quiero mandarle un saludo a las chicas de Operación Bla Bla. Órale, un saludote. A Citlali, a Meche. Meche y Alejandra. Alejandra. Y hasta la eternidad. Bueno, a ella también. Órale. A las chicas de Operación Bla Bla, que sí. Ya son cuatachas de Marce, ¿verdad? Pues nada más tuve oportunidad de saludarlas así de rápido, porque yo sé que ellas tienen muchas actividades, ellas van a hacer sus actividades. La amistad es así, pero de bueno, rápido también. Sí, sí, sí, ya habrá tiempo para... de invitarlas al programa. Claro, las que invitamos se tomen su con tiempo. Mucho gusto. Y agradecerte, Ricardo, siempre es muy agradable tu charla, aunque no creas que comprendo mucho de su ideología, pero pues por ahí va el asunto, ¿no? Ahí vamos. Voy a ser un cristiano converso cualquier día de estos. O judío converso. Sí, pues lo que sea menester. Pues en el judaísmo se nace. Sí, sí, sí, o sea, no es así como dice, ay, soy católico y mañana me voy a los testigos de Jehová o me voy con los cristianos. No, no funciona así, yo creo, no, pero... No, claro que no. Yo soy ateo, gracias a Dios, Marcela. Ajá. Ahí me voy a quedar y pues agradecerles, ¿no? Nos vamos con nuestro tema favorito, que es toma 5... de Dave Brubeck. Muchas gracias, por aquí estamos, ¿sale? Gracias. Nos vemos en 15 días. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh